entrevista en esta segunda parte del programa, porque bueno, estamos en época de elecciones, se nos viene dentro de poquitos días las PASO, y bueno, Manuela Castañeda visitó Córdoba la semana pasada y estuvo con nuestra amiga Julia Di Santi, que la tenemos del otro lado de la línea. Hola Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes, gracias por el llamado. Acá tomando unos mates. Ah, muy bien, qué lindo. Nosotros también. Recién acabo de empezar el programa hace un ratito y estaba tomando unos mates acá en la biblioteca con la gente del Abril. Nosotros tenemos la radio adentro de la biblioteca, así que es un grupo humano muy lindo. Qué lindo, me encanta. Bueno, Julia, hablamos la semana pasada, no pudimos establecer diálogo con Manuela, que está como loca dando vueltas por todo el país y dando notas, la veo mucho en la tele, ahí muy aguerrida como siempre. Bueno, contanos cómo fue su visita y qué fue lo que hicieron. Bueno, estuvimos recorriendo, Manu estuvo primero en Entre Ríos, en Paraná, que es su ciudad natal, después pasó acá por Córdoba. Y ayer, anteayer estuvo en Rosario, así que tres provincias en menos de una semana. Y bueno, un poco el recorrido de Manu tiene que ver un poco con llevar la propuesta de llevar el salario a 500.000 pesos. Y también, bueno, el intercambio con la gente de cada ciudad, con quienes se acercan a conocerla, con la militancia, que venimos haciendo una campaña con mucha fuerza, y que en todos lados, a donde vamos, nos encontramos con las repercusiones de nuestra campaña, porque la verdad que la propuesta del salario de 500.000 pesos produce una cosa que es que abre enseguida el debate, ¿no? Mucha gente nos dice, sí, es verdad, al fin una lista que hable del salario, después nos dicen cómo lo van a implementar, quiero saber más. ¿Qué pasaría con los pequeños comercios, con los pequeños comerciantes, entonces, bueno, o con las pymes? Entonces, bueno, es una propuesta que abre mucho el debate, pero sobre todo que visibiliza la importancia de tener una alternativa para salir de la crisis que no sea de más ajuste y de quitar derechos, ¿no? Entonces, bueno, es poner el acento totalmente en otro lado. Totalmente. Obviamente estos 500.000 pesos uno dice, pero es una locura. No, estamos viviendo bajo la línea de la pobreza constantemente. Hoy en día, para no ser pobre, se necesita ganar casi 200.000 pesos. Y ahí, y con 200.000 pesos y todo, uno sigue siendo un pobre con un poco más de plata, y encima ni siquiera lo puede disfrutar, porque la cantidad de horas que tiene que trabajar para cobrar 200.000 pesos es inhumano. Y bueno, también el bajar un poco la jornada laboral o pensar en un futuro en tener menos días de trabajo, como se está planteando en las mejores sociedades del mundo. Sí, vos sabés que vayamos a un salario de 500.000 pesos es recuperar el poder adquisitivo que teníamos en 2015. En 2015 un salario promedio equivalía a dos canastas básicas totales. Claro. Que era un promedio de 13.000 pesos más o menos el salario en ese momento. Hoy 500.000 pesos serían dos canastas básicas totales, ¿no? Entonces, bueno, es una medida que, por un lado, devuelve derechos a las trabajadoras y los trabajadores que han visto perder su poder adquisitivo, que vos con tu salario puedas llegar a fin de mes, que puedas pagar, no sé, un plan de vivienda o construir una casita para vos y tu familia, o pagarle un deporte a tu pibe, o ir al cine, o sea, que te permita no solo cubrir lo básico y necesario e indispensable. Y lo cierto es que cada vez más los trabajadores perciben menor porcentaje de la riqueza que se genera, eso es otra realidad. En Argentina los grandes empresarios, acá en Córdoba lo vemos, Fiat, Renault, Iveco, que concentran un enorme porcentaje de la producción automotriz en Argentina, empresas como Coca-Cola, que les subsidiamos la luz, o empresas como Arcor, Bagley, que incluso son empresas que inciden de forma mecánica en los precios. Bueno, esos grandes empresarios, bueno, las hiper ganancias que generan, también se sabe que las fugan, que fugan la plata. Y bueno, un poco como cuando pensás en Argentina como el uno de los principales países tenedores de divisa extranjera en el exterior, bueno, te das cuenta que plata hay, solamente que no está en la Argentina, no está en las reservas, que es donde las necesitamos. Entonces, bueno, extraer de esas ganancias, llevarlo al salario y evitar así que suben esas riquezas que son generadas por los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, y sobre todo remarcar que hace falta otro tipo de voluntad política. El gobierno actual nos viene diciendo hace ya el cuarto año que no se puede hacer nada, que no se puede no pagarle al FMI, que no se puede destinar mayor presupuesto a salud o a educación, que no se pueden aumentar los salarios, que no se puede bajar la inflación, no se puede. En cambio, nosotros sí planteamos que se puede con el apoyo de la movilización popular, de los sindicatos, del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, que sin duda apoyarían una mejora en nuestros derechos. Así que, bueno, un poco esta medida tiene todo eso, ¿no? Julia, obviamente hay creado en el imaginativo popular, y bueno, Manuel ahora también lo visibiliza, esta separación que hay con el FITU, tanto en Buenos Aires como en otras partes del país. ¿Vos cómo lo sentís acá? Nosotros hace poco tuvimos la visita de Sole Díaz García y de Luciana Esteves. ¿Cómo se llevan entre ustedes acá en Córdoba? Mira, nosotros acá en Córdoba también les propusimos una cita para poder avanzar en la unidad. Y lamentablemente fue un no taxativo de parte del partido de Liliana Olivero, en puntualidad. Sí. Pero además, te digo, la pelea interna en el FITU hoy me parece vergonzosa. Digamos, nosotros le propusimos a Bregman, cuando ellos abren la paso para el Partido Obrero, ir en una misma lista con Bregman. Pero sobre todo para fortalecer una alternativa a Bregman, Castañera, Mujeres Ambas, sería realmente una potencia. Pero hoy la interna de la izquierda, la verdad que refleja lo que decimos hace años, que es pura pelea por los cargos. Sí. Y me parece que hay que hacer una advertencia. La izquierda no puede mantener esas lógicas como si fuera el partido de los partidos tradicionales, como si fuera un PJ, ¿no? Juntos por el Cambio ahora. De los partidos y sus lógicas, sí, electoralistas. Entonces, bueno, nosotros queremos, un poco de lo que decimos es que necesitamos pasar las PASO para romper esa lógica, para que, bueno, nosotros que venimos planteando la unidad, que no está resuelto el problema de la unidad en la Argentina, bueno, pasando las PASO se fortalecería nuestra posición también, ¿no? En verano se llevó adelante el campamento en Luján, nosotros hablamos con Davina, que es parte del partido de ustedes. ¿Entre ellos las juventudes también tienen este mismo separatismo o lo están llevando de otra manera? No, la verdad que lamentablemente la separación electoral no se ve de la misma forma en otros planos, ¿no? Sí. La posibilidad de hacer frente en las facultades para recuperar los centros de estudiantes, o ahora que está en marcha la elección para la UPC, que se vota mañana, hay un espacio unitario de distintas fuerzas políticas, no solo la izquierda, sino también autoconvocadas, y otro tipo de agrupaciones docentes, sindicales, y bueno, hemos conformado una lista para recuperar la UPC, que es la lista 2, así que también con mucha expectativa para mañana. Pero bueno, también en las calles, ¿no? Contra el FMI, cómo estuvimos en las calles, o cómo estuvimos ante cada marcha y movilización del movimiento de mujeres Fuimos protagonistas, hemos hecho muchas veces una buena acción en las calles, y lamentablemente eso no se puede repetir en un plano más electoral, porque ahí es donde empiezan los cargos, ¿no? Sí. Y pareciera que unos pocos se quieren quedar con todo. Entonces, bueno, esa es la lógica que nosotros cuestionamos, queremos un poquito de... No solo es, en su momento decíamos, hace falta un poquito de baño de humildad para que entren todos y que venimos haciendo grandes esfuerzos, dando grandes peleas, el lugar de Manuela como referente en la izquierda, que sea reconocido y bueno, de esa manera poder tener una lista más representativa, ¿no? Proyectar a la izquierda como alternativa, sin duda que la unidad lo potenciaría. Vos sabés que el viernes pasado nos visitó Hernán Ojeda, que es de la lista 2 para acá, para Punilla, y hablábamos todos estos temas. Y hay que darle una vez por todas batalla a la celeste, pero para poder hacer eso hay que estar unidos. Exactamente, exactamente. Así que ese es el desafío de mañana. Y bueno, un poco también pensar que de cara al próximo domingo necesitamos... nosotros lo que venimos planteando es eso, que necesitamos ese 500.000 de votos para pasar las PASO. Necesitamos que haya un... bueno, que la, los compañeros, compañeras, trabajadores, trabajadoras, jóvenes, la juventud que siempre nos acompaña con su voto, toda esa gente que cree en los reclamos, que cree en pelear por nuestros derechos, que está dispuesta a defender los derechos... En el próximo periodo, porque ahora estamos en el periodo electoral, pero después van a venir las medidas y para eso también nos tenemos que preparar. Bueno, ahí necesitamos esos votos para pasar los pasos y que este debate esté en octubre, que esté el debate de los 500.000 en octubre, que esté Manuela en el debate presidencial, que también sería un enorme aporte. Por ser una candidata que se planta, que plantea los debates bien desde la perspectiva de los trabajadores, de una perspectiva bien concreta. Entonces, bueno, eso es lo que estamos necesitando. El 13, nuestra lista es la 13. Así que un juego de palabras como para no olvidarse. Bueno, Julia, gracias por dedicarnos este ratito. Esperemos que tanto mañana como el 13 las cosas se encaminen y tengan la oportunidad de poder representarnos. Bueno, muchas gracias, Ale, y estamos en contacto. Abrazo grande. Abrazo para vos. Chau, chau. Chau, chau. Ella era Julia De Santis, que hablaba con Caminando con la Minga.